Exium Movies, susurros de cine oscuro, maldito y de culto. Hoy comenzamos nueva temporada, llenos de orgullo y satisfacción. ¿Qué deparará este nuevo curso? ¿Qué deparará este nuevo año? ¿Qué nos traerá la cigüeña? Por lo pronto tendremos a don Teodomiro, una charlita y Javier, dinos a quién tendremos hoy. Hoy tenemos una entrevista a la gran Carmen Serret. Carmen Serret, hermano. Carmen Serret. Carmen Serret, hermano. Alias Carla Day. Dios mío, me metí antes del compás. Te lo perdonamos hoy por ser el primero. ¡Qué rockero vienes! ¡Rival Sons! ¡Qué rockero! ¡El verano te ha puesto melenas al viento! ¡Uy, morenito! Bueno, antes de preguntarte qué tal estás, ¿qué es esto? ¿Qué nos...? ¡Rival Sons! ¡Sube, sube el volumen! ¡Gypsy Heart, baby! The gypsy heart. Yeah. ¡Madre Dios! Gypsy Heart, aprovechando que hemos visto Camarón esta semana, ¿verdad, Javier? ¡Cómo mola, cómo mola, cómo mola! Oye, Javier, un placer. Suena topicón, pero un placer volver a estar aquí y sobre todo compartir contigo este programa quincenal dedicado al cine. Placer mutuo, Javier. 27 de septiembre, gracias. 27 de septiembre, veranito, nos hemos pegado unas buenas vacaciones. Hemos recorrido parte de Europa, pero eso no viene al cuento. Joder, hemos visto muchos. Javier, ¿a dónde te has ido? Me he ido a la cuna del guillayo, a la cuna del policiesco, a la cuna del neorrealismo, a la cuna del surrealismo, a la cuna de la pizza. Y del renacimiento. Del renacimiento, etc. Bueno, hemos estado por ahí, la mujer y yo, fantásticamente en Italia. Pero, como diría Juan Diego, eso es harina de otro costal. Y bueno, ha sido un verano fantástico, hemos visto muchísimo cine, yo por lo menos. Mucho, mucho. Y cuéntame cositas, qué calor hace en esta ciudad, ¿eh? Yo como soy pobre me he ido a Sevilla en coche, tres días. Ay, ya. El que fue a Sevilla perdió su silla. He vuelto por Mérida para aprovechar las vacaciones. Bueno, 38 grados más en Mérida, septiembre. Pusiste un cartel, ¿no? Pues en Roma la chica. Pues yo tengo dos hijos. ¡Súbeme el rock and roll, Javier! Pedazo de grupazo este, ¿eh? Grupazo. Cuéntame un poquito de la historia de este grupo, que yo soy como más... Pues estos son los típicos yankees californianos. Californianos y yankees es como opuesto, pero bueno, tú me entiendes. Del norte y del sur. Claro. grupo interesante, blues, rock, del sur de Estados Unidos, está desde los 90 para acá, revivieron un poco lo que venía de Led Zeppelin, lo que venía de... Te iba a decir yo que hay mucho toque ahí a los Zeppelin, ¿eh? De ese rock blues, también con algún toquecillo de psicodélico, salen varios grupos, surgen estos, surgen los Rebel Motorcycle Club, surgen los Black Keys, surgen una generación de grupos de este estilo. Perdona, Javi, ¿me podías decir que estos grupos son los padres del sonido stoner actual o...? Sí, sí que suenan a Zeppelin, pero sí que yo creo que tienen pincelada ya de lo que es el sonido actual, que hay muchísimas bandas súper importantes. No controlo mucho ese tema, pero yo no sé si, por ejemplo, en la Coaster empezaron con ese sonido Stoner o eran más rock and roll. Son más rock, sí, van más a un rock and roll fresquete, ¿verdad? También brutales, ¿eh? ¿El Stoner pertenece a Estados Unidos o es más europeo? ¿Me has pillado? Que esto es un programa yo creo de cine, que es estadounidense, ¿no? No lo sé. Esto es un programa de cine. ¿Algún experto que nos llame, por favor? Bueno, Javichi, ganas de empezar esta temporada. Muchos invitados, ¿eh? Muchos invitados. Muchos invitados ya cerrados. Y lo que es mejor, ya intentaremos hacer el programa mejor, más profesional, con melodías, con cositas. La azafata aquí que nos trae unas cañitas, unos canutitos. Está esto petado de trabajadores a los que pagamos un sueldo digno. Por cierto, hablando de camareras, Javier y yo y Javier le queremos dedicar este programa a María, que es la camarera del café de Teresa, ¿no? Del MT. Sí, señor, que es donde nos tomamos el cafelito muchas veces antes de venir al programa. Y mañana deja de trabajar ahí porque, pues bueno, como buena española, como buena ciudadana del mundo, quiere un futuro mejor para sus hijos. La hostelería para tu puta madre. Quiere progresar en la vida. Quiere progresar como está progresando el gobierno del PSOE. Pero eso nos vendrá después a comentar en la web. Luego lo hablamos con Teodomiro. Bueno, María, suerte en todo. Un besote fuerte, María, y mucha suerte. ¡Sube, sube, sube! Has comentado antes, Javichi, que bueno, que un poco hemos visto el documental de Camarón, Flamenco y Revolución. ¡Qué documental más bueno, Javier! Es curioso, tío, como a mí me gustan mucho los biopic, documental. Bueno, porque te enteras mucho de la vida de gente que por ejemplo, pues habías oído hablar así un poco por encima, pero luego te metes un poco, te cuentan cosas de su vida y... No sé si te parece a ti, como conocimientos que das por hecho que tienes, sí. Pero resulta que no eran... Yo siempre que no estaban tan asentados. Siempre he tenido la idea, pues que Camarón era uno de los grandes del flamenco, que revolucionó el flamenco con La Leyenda del Tiempo, que yo le tenía mucho respeto, pero ni más ni menos. Pero sin embargo, este documental que hemos visto esta semana, joder, indaga mucho, pues que el tío... Y siendo una vida además que nos ha tocado, que es cercana, te quiero decir que no es decimonónico ni de Australia, sino que es un señor que ha muerto en los 90 y que... En el 92. Y que es de aquí que impregna la cultura más cercana nuestra, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, Javichi, pues cómo cuando se lo llevan a Nueva York, cómo es un puntazo, cómo se lo llevan a Nueva York, cómo tres días en París, cómo revienta la capital. Cómo creen en París, pero cómo va a triunfar en París, el flamenco, se gastó una pasta a quien le llevó ahí. Sí, y... Apostó por él y vaya si le rentó. Resulta que en París... Lleno tres noches. La primera creo que no estaba muy, muy, muy lleno, según el documental. Sí, pero tres noches... Pero las otras dos lleno absoluto. Una bastante bien de aforo y dos lleno absoluto y además de gente... Como dice el narrador, ese gran Juan Diego. ¡Gitanos! Había 20 españoles. ¡Gitanos! 20 también. También. Y el resto franceses. Franceses, viendo flamenco. Qué cosas tiene París, franceses. Cuéntanos un poquito, ¿cómo crees que...? Denuncia ahí. Luego lo lleva también Quincy Jones al Festival de Montrose. Quincy Jones, que le quiere todo el rato, le está camelando, le camela ahí... Esa palabra es muy gitana, le ¿no? Le camela a Quincy Jones, a Camarón. Cuéntanos un poquito qué podía haber sido de tu opinión, qué podía haber sido de Camarón si no hubiera muerto. No, podía haber sido una flamenco star, la primera flamenco star. Como un Miguel Bosé cualquiera. Pero vamos, podía haber sido, yo qué sé... El Jimi Hendrix del flamenco. Bien, bien, bien. Bueno, Jimi Hendrix hubiese sido Paco de Lucía, por analogía, pero hubiese estado ahí. Pues muy recomendable el documental, y muy recomendable el documental que podéis ver en YouTube, que se lo comentó Javi, Tiempo de Leyenda, cómo se forjó, nunca mejor dicho, la leyenda del tiempo. Cómo estuvieron un mes ahí en el chalet de Pachón, y cómo entre él, Kiko Veneno, Tomatito, Raimundo Amador, crearon... Pues uno de los discos más importantes de la historia de, ¿no? De la música. De la música. Pero bueno, aparte de Camarón, Flamenco y Revolución, que nos ha gustado mucho, queríamos... Un mes grabándolo, estuvieron. Un mes. Y sin presión de la compañía, de la multinacional. Les dejaron hacer. Por eso salió un disco tan bueno. Hay que dejar hacer, amigos. Hay que dejar de hacer. Hay que dejarse hacer. Hay que también. Dejar hacer o hay que amigos. Dejar de hacer. Bueno, película que vamos a comentar hoy. Sí, pero llevamos 10 minutos hablando de otra película, Javier. Mira, pues acabamos de hablar de Camarón. Pues claro que sí. No, 1945. ¿No quieres que sigamos hablando de Camarón? O seguimos hablando de Camarón, venga, lo que tú quieras. O hablamos de A Field in England, que también la traíamos preparada. Traemos este año, traemos las películas preparadas de 3 en 3. Cositas que quiero comentar yo. 1945, película que hemos visto hace 2-3 semanas, a más tardar. Uh-huh. En un glorioso blanco y negro. Glorioso blanco y negro, sí señor. A Field in England, que me la recomendaste tú, en un glorioso blanco y negro. ¿Y qué película viste tú ayer? Y ayer vi El Capitán, que tú posiblemente la veas mañana, en un glorioso blanco y negro. Pero nos centramos en 1945. Que el blanco y negro no es tan señorial como en El Capitán, o como en A Field in England. Es como más granulado, más áspero, más sucio. Sí, nos lleva un poco a 1945, ¿no? Sí. Nos lleva a esa idea. Bueno, una pequeña sinopsis sería... Sí, por favor. Dos judíos en 1945, el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Dos judíos llegan a un pueblecito de Polonia, llegan en un tren, en un glorioso tren también en blanco y negro, un glorioso tren de vapor que nos retrotrae a los orígenes del cine, ¿verdad? Llegan corre la voz de que han llegado al pueblo. Hay un largo camino hasta el pueblo que tienen que hacer con unas cajas en una carreta. Poco a poco vamos viendo cuáles son los pormenores de ese camino y qué es lo que llevan en su equipaje. Pero en principio corre la voz por el pueblo de que dos judíos han llegado. Claro, no se sabe quiénes son estas dos personas y en el pueblo se empieza a hablar de que pueden ser dos judíos que habían vivido allí antes de que comenzase la guerra y a los que habían delatado. Eso pasó en muchísimas ciudades europeas, ¿no? Se delataba y se quedaba con sus posesiones el resto de la gente, entre otros los delatores. Entonces, claro, la película gira en torno al camino que recorren estos dos judíos hasta llegar a donde tienen que ir del pueblo y lo que va ocurriendo, los enredos que ocurren entre las gentes del pueblo sabiendo que esas dos personas han llegado y las consecuencias que acarrea. Fantástica, fantástica reseñita que has hecho. Cosas a destacar, lo que tú dices, los inicios, nos lleva hasta los inicios del cine ese tren, pero también nos lleva hasta el cine, hasta el western. Sí, sí, totalmente. Porque es que cuando salen los dos tipos es que parece que estás viendo una película, un western. Totalmente, o sea, parece la llegada del tren, por ejemplo, de Hasta que llegó su hora o... una llegada de dos hombres, dos forasteros. No dicen nada. Se bajan del tren. No dicen nada. Crean expectación, crean miedo, crean terror, crean. Sí. Y importante también lo de las cajas, que no vamos a decir que tienen las cajas. Pero hasta el fin de la película no sabes qué hay en las cajas. Y es una. Bueno, es una sorpresa porque no sabes qué puede ocurrir. ¿Y cómo habla esa película? ¿Cómo habla del miedo? ¿Cómo habla de... Cuenta algo, ¿verdad? Que no se ha contado quizá tanto en el cine como es el retorno. Sí, hablamos de la guerra, hablamos de los que se salvan, de los que mueren, pero ¿y el retorno de los supervivientes? Otro elemento a añadir a que parezca un western. El alcalde. No sé si es alcalde o es el... El jefe, el cabecilla, ¿no? El cabecilla del... El típico sheriff malo de las películas sí, sí, de... Sí. No, y todo el mundo alrededor, el salón, la boda, varios componentes que efectivamente nos llevan a por lo menos a un híbrido con el western, no un híbrido, un western, realmente, un western en un pueblo polaco en 1945. Joder, macho, es que lo podías decir de otra manera, pero es que lo has clavado, yo creo que es eso, que es un western con el pretexto de contarnos una historia que tiene mucho de especial, tiene mucho de tristeza, de drama, porque ese final, coño, dices, joder, macho, uf, aquí, ¿verdad? Todo el rollo de los delatores y... Con todo lo que se dice y con todo lo que se intuye que se ha callado. Aquellos años tuvieron que ser muy jodidos, pero también tuvieron que ser muy chungos en España, ¿eh, Javi? Sí, sí. Porque sí, creo que el rollo de delatores, de que el vecino es rojo o el vecino es gris... Hombre, en los pueblos, para también, para arañar un pedacito de terruño... Sí, o que pa que te lleven a ti al paredón y que te metan a ti dos tiros en vez de que se lo metan a mi marido. Y a lo mejor es que los merece. Para salvar, claro. Excelente película. Excelente película, excelente película que recomendamos desde aquí. Excelente película con un glorioso blanco y negro, insisto, repito, granulado, que yo creo que incluso hasta revuelve un poquito la visión, pero que la hace como más áspera, más lo que te está contando. No es como en El Capitán, que también es una película hiperdura, posiblemente más dura que esta, pero es un blanco y negro, Javi, como más rollo La Lista de Schindler. Más majestuoso, más... Sí, ¿no? Un blanco y negro más, que le da, sí, más, le da un porte señorial a la peli. Eso, ¿no? Señorial más, un blanco y negro más, Luna de Papel, más señorial más. Sí, pero en este caso es un poco, nos lleva a la época, pero también nos lleva a esos grises, ¿no? Nos lleva un poco a... También tiene un significado, ¿no? Ese remordimiento, esa polaridad, esos enfrentamientos latentes que salen a la luz. Es decir, el blanco y negro cuenta mucho película. Es una lección magistral. Sí. El otro día lo estuve publicando en Facebook, pero bueno, lo hablamos aquí. Parece ser que ahora le da a los directores, a los buenos directores, volver a realizar películas en blanco y negro. Bueno, si la historia lo pide. Si el... Bueno, puedes contar esa película, también la puedes contar en color, pero ¿qué te lleva? La cuentas, te quiero decir, todas esas cosas que hemos dicho, todo eso que aporta el blanco y negro, ¿no? Sí. Es decir, hay películas, Vicio Puro, ¿no? La de este. Que por cierto, la vi hace poco. No la puedes contar en blanco y negro, ¿no? Es una película que necesita colores, necesita psicodelia, necesita... Un ejemplo, sí. ¿No? Hay películas que pueden pedirte... Sí, pero hay películas también que tratan el tema del nazismo, tratan el tema de la Segunda Guerra Mundial o incluso de otras guerras posteriores y se han contado, se han grabado en color y... Sí, pero bueno, porque no solo es la época, ¿no? Sino también la historia que cuenta. Los Violentos de Kelly es una película que pide color. Pero El Odio, francesa, hemos hablado varias veces de ella en el programa... También es muy granulado ese blanco y negro, ¿verdad? Y duro y contrastado. Habría que examinar un día... Y la dureza de esa película, la dureza del suburbio, la confrontación, exige ese contraste, exige ese... O no sé si lo exige, pero desde luego entonces es una lección acertada. Sí, entonces tú crees que es una lección... el director, voy a rodar en blanco y negro porque nos va a meter más en... Desde luego es un elemento significante, es un elemento que aporta un significado a la película y que es una lección importante antes de ponerse a grabarla. Tú imagínate, The Wall de los Pink Floyd necesita lo que necesita. Heavy metal. Claro. Entiendo. Bueno, pues hiper recomendable. 1945, A Field in All Field, que seguro que la comentamos... en próximos programas, y El Capitán, que irás a ver mañana, que es te va a encantar, os va a encantar, una película muy dura, Susurros de cine oscuro, maldito y de culto, aprueban esta película. ¡Yeah! ¡Musiquilla y vamos! Javier, dígame. Si te parece, dígame. Hacemos un break con otra musiquita que a lo mejor dejamos para todo. Mira, vamos a seleccionar estos días, estos primeros programas, ciertas queremos, músicas, ciertas queremos cocinas, hacer las cosas bien. Ciertas cocinas para ir generando una estructura más formal. Sí, queremos hacer las cosas bien porque Carlos Herrera nos ha llamado. Maldito Carlos Herrera. Sí, pues, aquí. Creo, chavales, que podéis hacer las cosas mejor. Y sin al paredón, ha dicho. Sí, nos ha amenazado de muerte. Creo que podéis hacer las cosas mejor y bueno, nos ha dado unas pautas que puede... Presuntamente nos ha amenazado de muerte. Presuntamente culpable. Presuntamente, si nos cagásemos en... Dios. Por ejemplo, presuntamente podrían... meternos en la cárcel. Pero no lo vamos a hacer. Bueno, cagándonos en Dios no lo vamos a hacer. Javier, Javier, entonces dices que vamos a hablar, vas a poner una musiquita. Vamos a una musiquita, especial, ¿vale? A ver si nos gusta, mientras yo llamo a don Teodomiro. Correcto. Y si nos gusta, pues la dejamos. Y si no, pues el próximo día ponemos otra. O sea, ¿me quieres decir que pasa en la cabecera de don Teodomiro? Sí. El hombre. A ver. Sí. Si nos gusta él y nos gusta a nosotros. El hombre que disecciona la actualidad. El público puede votar. El hombre que mandó a Pedro Duque al espacio. El hombre que dijo a Massín Huerta, tú has tenido problemas con Hacienda, y chacho. Con la droga. Ay. Ah, no, ese no fue a Massín Huerta. Presuntamente, allá va, Javier. Yeah. Esta no es Javier. Esta es. Ya va, ¿estás preparado? ¿Listo? Hazme un ok. Ok. Another pure gray morning, don't know what the day is holding, and I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town, and no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I'll jump on that line. Chances, people tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers, and I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Fortune, people talking all about fortune, do you make it or does it just call you, in the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt. Hay un señor al otro lado de las ondas que tiene que decir si le gusta o no le gusta la cabecera que le ha preparado don Javier Sánchez Cortina. ¿Le gusta? ¿No le gusta, don Teodomiro? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, sí. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, se me oye? Alto y claro. Bueno. Sí. Hola. Yo a usted les oigo un poquito bajo, como siempre. Pero bueno. Es lo que tenemos, que estar en otra ciudad distinta. A ver si poco a poco solucionamos estos pequeños problemas con el audio. Gritamos lo que podemos, don Teodomiro. Sí. ¿Qué le parece esta musiquita? Que, ¿sabe qué pasa? Que es que se me ha estropeado además el sonotone. ¡Ah! Y entonces estoy ahí viéndomelas y deseándomelas para... ¿Con la trompetilla? Sí, todo es tan oportuno en esta vida que... Bueno. Por partes, ¿qué le parece esta melodía de cabecera? No oigo nada. Ahí va. ¿Qué le parece? Absolutamente nada. Nada. No nos escucha. Solamente le oigo a usted, señor Castellanos. Escucha, es todo, Teodomiro. Que podría ser Cortina, porque no oigo una voz y como oigo tan mal, no sé cuál de los dos es. Soy yo. Muy bien. ¿Me escucha ahora? Soy Castellanos. ¿Me escucha, maestro? Le oigo. Bueno, que usted ha escuchado la melodía que le queremos meter para cabecera. No la oigo. Bueno, solamente lo oigo a usted. Luego le mandamos ese audio por correo. Muy ¿Qué, bien. ¿Qué tal el veranito? Aparte del sonotone roto. Bueno, he tenido veranos mejores. Pero también los he tenido peores, ¿eh? Bastante peores. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues que ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Espero que no, espero que esté bromeando. Yo siempre hablo en serio, incluso cuando estoy de broma, también hablo en serio. Pues, me tienen ustedes que tomar más en serio. No, si en serio, le hemos hecho una... Ustedes me toman un poco aquí como... Le hemos hecho una cabecera como para no tomarla en serio. Usted forma parte de la piedra angular de este programa, y lo sabe. Bueno, y yo que estoy, que no quepo en mí del orgullo. Posiblemente le regalemos un sonotone, ¿eh?, para que nos escuche mejor. Bueno, pues no me vendría mal. No me vendría mal porque Así no tengo que rascarme el bolsillo, que la cosa está muy achuchada. Bueno, sí, cuéntanos un poquito, ¿qué visión tiene de del nuevo gobierno de nuestro colega Pedro Sánchez y de todo lo que ha ocurrido? Vamos a ver, señores, lo más importante de lo que tenemos que hablar, y que es lo más importante que ha pasado y ha sido, y es que este verano hemos autoeditado un par de librillos. ¿Saben ustedes? Pues entonces eso es lo más importante. Y no quiero que yo irme sin hablar de esto. ¿Ha Así venido a hablar de su libro? Yo vengo a hablar, ya saben que a mí me gusta mucho hablar de libros, y entonces hemos autoeditado, por Dios, unos librillos denominados Las Ouijas Infernales. Nos hemos juntado una panda, una buena panda, Samir Karimo, Medea de Montparnasse, Miguel Borgas y un servidor. Lo mejor de cada casa, ¿no? Para coescribir este par de obras de vanguardia pura, tremendamente experimentales, que por supuesto ya están disponibles vía Amazon, ¿de acuerdo? Eso significa que estamos obligados a comprarlo. Disponibles tanto en papel como en digital. Ahora pondré los pertinentes links en los grupos de Exumed para aquellos a los que pudiese, por casualidad remota, interesar. Muy bien. La historia es que, bueno, empezamos escribiendo uno solamente, y solamente íbamos a escribir un libro. Pero como luego la cosa ha tenido relativo éxito entre bastante gente y demás, pues bueno, era casi una obligación ponernos a escribir una segunda parte de esta Ouija Infernal. Y ¿qué decir? Pues ha sido una experiencia muy gratificante, tremendamente divertida, y donde si el lector se divierte la mitad de lo que nosotros, o bueno, yo, en este caso hablo por mí, aunque creo que mis compañeros igual, de lo que me he divertido con la colaboración esta, varias bandas, pues ya nos damos con un canto en los dientes. Muy bien. Una preguntita. Ha sido para mí un verdadero placer este experimento doble y nada. Una pregunta. ¿Cómo ha sido cómo ha sido lo de trabajar con personas que no están a su lado, que están fuera, en otro entorno? ¿Qué aportaba cada uno? ¿Tenía libertad total? ¿Cuáles eran las normas? Total libertad. Esto ha sido un poco como este otro libro que escribimos de caos, la literatura caótica, ¿no? De la antología del caos, donde cada uno tiene total libertad, donde hay que dejarse llevar de total y absolutamente sin ningún control y lo que vaya saliendo. Uh-huh. Y así pues ha sido una locura, algo totalmente improvisado, de vanguardia, y fundamentalmente escribir para divertirnos, que yo creo que es lo más importante. Y bueno, no me puedo dejar en el tintero una cosa. Y es que estos trabajos, además de llevar ilustraciones, dibujos de Doña Medea y tal, que le dan a la obra un carácter singular, han sido rematados por nuestra grandísima portadista, Rocío Gema Pérez Hernández. Ajá. Que ha hecho dos auténticas maravillas, con sendas ilustraciones de portada. Una maravilla las cosas que hace esta artista, que es Doña Rocío, de verdad, y que sin ella pues la cosa no hubiese podido ser lo que es. Muy bien. Pone usted los enlaces después en los grupos de Sumen, ¿no? Por supuesto, supuesto. Luego pongo yo los enlaces en todos los sitios. Muy bien. Que bueno, yo recomiendo de verdad de que la gente se acerque a echar un vistazo al trabajo de esta mujer, de Doña Rocío, porque es un portento. Luego, si es tan amable, luego le pone algún link, por favor. Sí, vale. Por supuesto. Yo ya digo, no tenía noticia suya antes de colaborar en este asunto, y la verdad que me he quedado ¿cómo dicen ustedes ahora? Acongojado. Sí, porque no se puede decir acojonado. Acongojado me he quedado. Bueno, una maravilla. Nos seguirá informando de cómo van las ventas, de nuevas colaboraciones y todo lo que usted quiera, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí. Aquí estaré yo para informarles, como siempre. Repasito rápido en dos minutos a la actualidad de este verano política, vamos, porque es lo que nos interesa. Es lo que actualidad. Nos interesa. Pues hemos tenido este veranito, a ver, el tema este del... Veranito San Martín. Del Franco. Franco que le quieren sacar, no sé si le habrán sacado ya del Valle de los Caídos. Ojo, que eso son palabras mayores, ¿eh? Hablar aquí del caudillo... Francamente hay que ser francos, ¿eh? Hay que ser francos al hablar de este tema. Y bueno, yo, a mí me, la verdad que me trae un poco sin cuidado lo que hagan con los restos del señor, con todos mis respetos. Pero a mí, y yo no sé lo que pensarán ustedes, a mí, mientras no toquen el Valle de los Caídos, yo a mí me parecería una aberración que aquello lo, no sé, hiciesen alguna barbaridad, o no sé, lo volasen, vaya usted a saber, porque todo puede pasar. A mí la idea de poner a Batman me parecía buena, pero bueno. ¿No sabe que había una idea, don Teodomiro, de poner, quitar la cruz y poner un Batman gigante? Bueno, pues ya si es de piedra bonita, que dejen la de Villamayor, que pongan a, por ejemplo, un Batman ahí ahorcado o algo bueno, de eso. Eso pero que quiten la cruz para poner a Batman, pues hombre, no me parece tan gracioso. Batman. Más cositas. Pero bueno, que pongan alguna cosa más, oye, a mí me parece muy bien. Intocable el Valle Todo de los Caídos. Todo lo que sea crear en lugar de destruir me parece estupendo. Más cositas. Más cositas. ¿Qué más cosas hemos tenido? Mili obligatoria en algunos países de Europa. De nuevo, otra vez, incluso para las mujeres. Hemos tenido más cuestiones relativas a másters universitarios fraudulentos. Wow, Master of Poopers. Hemos tenido... bueno, hoy ha venido una última hora, que es lo del señor este de las estrellas, que Sterman. Le han pillado en algún asunto que no se sabe, bueno, ya nos lo aclararé a él, pero no, que ya estaba pidiendo el coleta a su cabeza. Sí, creo que esta mañana ha tenido una declaración, vamos, una rueda de prensa, comparecencia, pero ahí se queda. Bueno, esto ya se sabe, si es que al final no se libra ni el apuntador, ¿qué les voy a contar yo a ustedes? Y es importante también, tenemos gran hermano VIP, que eso también, nos salimos fuera de la política, pero oye, no nos gusta. Gran hermano VIP, sí señor, nos interesantísimo, y además los concursantes de este año, bueno, como ya se sabe, la señora, la ex de Matamoros, Doña Macoque. Bueno, pues ha sido muy oportuna de que la metan en la casa poco después de su traumática ruptura y ataque entre de comillas, ahí está, entre comillas. Y decía ella que no, que le venía muy bien esto, que la habían llamado porque sí. Le habían llamado ya, bueno. Pues, bueno, don Teodomiro, relato que va a leer el maestro Cortina. Y luego bueno, hoy como no teníamos título y me ha dicho el señor Cortina que escribiese algo de forma libre, pues bueno, he pensado que ya que hablábamos de los quecos y de las ouijas infernales, como de estos dos libritos de los que ahora pondré los links y daré más información y demás, pues se me ha ocurrido un experimento con mis compañeros que les he dicho, vamos a escribir así algo un poco a pachas y relacionado con las ouijas, para que lo lea el señor Cortina allí en antena. Muy bien. Y lo que tenemos hoy es pues un pequeño texto escueto que creo que escrito entre todos resume un poco esta locura exacerbada y caótica de la que hacen alarde nuestros dos libritos. Muy bien. Y bueno, ya habrá tiempo en el próximo programa de ponerse al día y de volver a nuestro ser de los títulos de películas, pero bueno, me parecía hoy menester pues, y buena idea hacer esto. Muy bien. Maestro, un placer hablar con usted, un placer que esos libros vayan bien, que los proyectos, suena tópico, como digo, pero nos alegramos y sobre todo un placer tenerle de nuevo con nosotros y que no haya palmado ese verano por el calor que ha hecho. Pues sí, pues igualmente, yo también me alegro todavía mucho más. Pues a seguir bien. Un abrazo fuerte, don Teodomiro. Igualmente, señores, abrazos. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Javier. Relatos. Ahí va. Oscuros, malditos y de culto. De culto. las ouijas infernales en un lugar perdido en el tiempo, o quizá no. Vivía tranquilo el nuevo rey lemarchándico con su mujer Dulcinea y amiga Electra, cuando de golpe, por algo desconocido junto con un experimento científico fallido de don Teodomiro, activó un mecanismo diabólico que hizo a los muñecos cobraran vida. Y estos jodidos quecos salieron al final, ni se sabe de dónde, como las zapatillas de don Teodomiro o la dentadura de Rafael, a saber. Estos quecos veneraban a una antigua deidad satánica encarnada en Chucky, el muñeco diabólico. No eran solo diabólicos, sino pervertidos y amorales. Sus luchas internas, a las que se sumaban Freddy, Pinhead y toda una suerte de personajes que se sumaban a la gran quequillada diabólica, abrieron la puerta para que las ouijas, manuscritos prohibidos que versaban sobre la disciplina de la escritura caótica, apareciesen en el planeta Tierra para que éste no volviese a ser el mismo. El más refinado Shibari, las parafilias más gamberras y las paradojas temporales se unieron a partir de ese momento a unas misturas inacabable e infernal que gustó a muchos y provocó la náusea de otros, pero que, para bien o para mal, dio paso a un experimento no siempre entendido, el de las ouijas infernales, siempre observadas desde la oscuridad por el Papus Borgas, quien las bendecía con su malditismo, poniendo la guinda a este indecoroso pastel. Veo, maestro, que sigue en plena forma. Me la han puesto difícil con este. Esa melodía, esa cabecera que le va a hacer usted, André. Bueno, cambio de tercio. Cambio de tercio. Cambio de tercio. ¡Vamos! Cambio de tercio. Cambio de tercio. ¿Qué nos toca ahora, Javier? Gigatron, un poquito de música y llamamos a nuestra invitada. Pues entonces ponemos un poquito de... De lo suyo, ¿no? De lo suyo. Un poquito de lo suyo. Que por eso has hablado tú de camarón. Bueno, vamos a ver, ¿qué vas a poner? Que la gente está en sus casas diciendo, ¿qué van a poner? Es una triampa. Triampa. Parece ser que Carmen Serré, la invitada alias Carla Day, es manager de Triampa, un grupo barcelonés. Rumbitas. Rumbita, rumba catalana y discípulos del maestro Peret. A ver cómo suenan. Vamos a poner ahora un popurrí en lo que hablamos con Carmen y popurrí, entra... Popurrí de fuego. Y entra el telefonito. Muy bien. ¿Vale? ¡Suerta! ¡Suerta, maestro! Allá ¡suerta! ¡Hoy! ¡Qué bien suena esta rumbita catalana! ¡Qué bien suena! ¡Ay! ¡Hola, Carmen! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, pues mira, empezando nueva temporada, nuevo curso y súper contentos de que seas tú nuestra primera invitada. Bueno, pues para mí ha sido y es un honor que hayas contado conmigo, o sea que estoy muy, muy, muy contenta, de verdad. Teníamos muchísimas ganas desde que nos conocimos en Sitges, desde que hemos tenido esa relación con el Sumed, y sabiendo quién eres, pues teníamos ganas de traerte aquí 20 minutitos para hacerte un tercer grado, que es lo que nos gusta a nosotros. Hombre, ya lo sé, que a vosotros esto de preguntar es lo vuestro. Pero bueno, yo siempre digo que con las preguntas hay información, si no, uno no conoce a la otra persona, ¿no? Si no pregunta. Efectivamente. Hemos empezado, Carmen, con Triampa, que es un grupo de rumba catalana, como bien he dicho, deudor del sonido del maestro Peret, ¿no? En la que tú eres manager. Pues sí, uno de mis hobbies o facetas es que también ahora me he convertido en manager de este grupo. ¿Por qué? Porque es un grupo muy especial, canta rumba catalana, que eso no significa que cante en catalán, sino rumba estilo como Peret. Y bueno, hay componentes que son discípulos de Peret, unos hijos de los Amaya, y la verdad es que muy bien, estamos teniendo mucho éxito, ahora ha salido el CD, y muy feliz y muy contenta y esperando, pues bueno, a ver si por tu tierra nos contratan también y os vemos en vivo y en directo. Ya te he dicho que haremos lo que podamos y eso significa que posiblemente algo podremos hacer. Genial. ¿Qué te iba a comentar? Que bueno, ha salido el CD, luego si quieres pones el enlace y todo, pero me ha llamado mucho la atención cuando has dicho ahora mismo que rumba catalana, que no por eso significa que tengan que cantar en catalán. ¿Cómo está el panorama? Porque esto es un programa de cine, pero también es un programa que nos gusta diseccionar un poco la actualidad. ¿Cómo está, Carmen, el tema en Cataluña? Que parece ser que es que si no hablas español eres mala, o si hablas catalán eres peor. Y ahora que lo has mencionado, ¿cómo está el tema por allí? Bueno, bastante movido. Aquí en Cataluña hay la mitad que quieren ser independentistas y la otra mitad que no lo queremos, porque yo siempre digo que me considero catalana, pero ante todo soy española. Entonces está todo muy revolucionado, con muchos lazos, la gente se pelea, sale a la calle, manifestaciones cada 5 minutos, bastante, bastante mal. Y a mí me entristece mucho porque es una pena que se esté perdiendo tanta energía por algo que no tendría que estar pasando, pero... Joder, qué palabras más sabias. Sí. Pero ¿no habría alguna solución, Carmen, sé que es algo casi completamente utópico? ¿No habría alguna solución pues si unos quieren la independencia, no lo sé, no se va a poder cortar Cataluña con una sierra eléctrica gigante, de acuerdo, pero ¿no habría una solución para todos, para que no hubiera este odio, esta confrontación que hay, que tú bien dices, que pasas por la calle y se respira el mal rollo? Bueno, yo creo que es una vergüenza lo que está pasando, pero yo no creo que pase esto. Yo respeto al que dice que es independentista, pasa que el independentista a veces se ofende si tú no lo eres. Yo no me ofendo porque tú lo seas, yo tengo mi opinión, pienso que es una locura, pero no me voy a enfrentar a ti, pero si no lo eres, entonces eres facha. Eso es lo que me duele, ¿no? Sí. O sea, a mí me han llamado facha, a mí y a los que no somos independentistas. Entonces esto no, yo no soy facha, yo soy catalana española, vuelvo a repetir, y eso no significa que sea facha. Entonces van a un extremo o al otro y no entienden a razones. Soy apolítica, ¿eh? De todas maneras... Somos tres ya. Tú, sí, soy Javier apolítica y yo. Total, pero estas cosas que te afectan el día a día, pues te sabe mal, ¿no? Y bueno, en fin, ya se lo harán. Vale, bueno, dejamos la política de lado, si te parece, pero yo creo, ya que has dicho lo de la rumba catalana, digo, mira, voy a atacarla por ahí. Ya, vale, dejamos. Rumba catalana solamente la... se dice catalana, no te explico, no porque hablen, no canten en catalán, que sí que pueden cantar en catalán, ¿vale? Pero es la forma diferente de tocar la guitarra. Uh-huh. Es un ventilador que se fue, pues bueno, Peret, el que introdujo sí. Este sistema de tocar la guitarra. Y bueno, y ahora pues tanto sus rumberos, gente que ha trabajado con él, familia de él, etcétera, que bueno, siguen sus pasos y es una forma de tocar la rumba mucho más divertida, mucho con más sonido, con más, no sé, con más vida, diría yo, ¿no? Mira, no sé si has escuchado el programa antes o ya tendrás oportunidad de escucharlo porque colgará Javier el podcast. Hemos empezado hablando de un documental que hemos visto. Nosotros siempre solemos coger una película y la diseccionamos, hablamos de ella y hemos elegido un documental que vimos hace escasos días, Camarón, Revolución y Flamenco y Revolución, perdón. No sé si lo has podido ver. No, no lo he visto. Es que intento abrirlo y es que no puedo. Algo me está pasando con el ordenador. Bueno, pues te quiero comentar, para nosotros Camarón, como igual que Pérez, tienen el mayor de nuestros respetos, aunque nosotros somos metaleros. ¿Opinión que te merece a ti como manager de Triampa? ¿Qué opinión te merece un estandarte del flamenco como Camarón? Hombre, creo que fue... Yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo una vez, pero era muy grande, era una persona única que ha pasado a la historia y siempre estará ahí, porque no todos los músicos, cantantes, flamenco, etcétera, cualquier género, tienen la suerte de que después de tener la desgracia de morirse, siguen estando todavía en el candelero, ¿no? Entonces, Camarón... Bueno, te ha de gustar este tipo de música, pero yo creo que era muy grande. Sí, es una persona muy grande. A mí me gustaba, ¿eh? Es cierto, porque Javier y yo lo hemos estado comentando antes, que aparte ya de que te guste o no te guste la música, pero siempre a los más grandes siempre tienes que tenerle cierto respeto, ¿no te parece? Yo creo que Camarón... Por supuesto. Pues... No, es un hombre que cuando suena Camarón, pues bueno, es para quitarte el sombrero, ¿no? Sí, sí. Porque... Bueno. No todos son Camarón, correcto. Muchos han querido serlo y no todos son como Pérez, ¿no? Muchos quieren ser y no son. Uh-huh. Entonces, pues bueno, son grandes que siempre estarán ahí entre nosotros, aunque ya no estén. Vamos a lo que nos interesa un poco más. Lo primero, ¿qué voz más dulce tiene? Gracias. Javier, ¿qué voz más dulce? Es que tenemos que contratarte aquí de locutora. Si bueno, es que con la voz tan fea que tenemos nosotros. Ahí. Bueno, Carmen Serret, ¿verdad? Carmen Serret. ¿Por qué Carla Day? Pues mira, Carla Day me lo puso Iquino. Yo empecé en el teatro con Paco Martínez Soria, haciendo de hija suya en una obra de teatro, y allí fue Carmen Serret. Pero cuando pasé ya a cine, decían que en ese momento no era comercial llevar el nombre propio, ¿no? Uh-huh. Y barajando... Y Kino dijo, a ti te pega Carla Day, a mí como me daba igual un nombre que otro, así te lo digo de claro, pues bueno, dije, pues Carla Day. Ahora no lo hubiera hecho, ahora hubiera mantenido mi nombre y mi apellido, que es lo que estoy haciendo, manteniendo mi nombre y mi apellido, ¿no? Pero bueno, espero que no te parezca mal comentar que tú, bueno, estas películas que tanto nos gustan, pues están firmadas con el seudónimo de Carla Day, ¿no? Sí. No, ni me sabe mal, ni me arrepiento de nada, pero quizás hubiera sido mejor mantener mi nombre, ¿no? En su momento, ya que empecé con Paco Martínez Soria. ¿Por qué crees eso? ¿Perdona? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que no fue acertado poner...? Porque, mira, no sé, yo soy muy amiga, por ejemplo, de Emilio Gutiérrez Cava, ¿no? Emilio Gutiérrez Cava es Emilio Gutiérrez Cava, pero antes a las actrices, y a algunos actores, pero más a las actrices, nos cambiaban el nombre y nos ponían seudónimos. Uh-huh. Entonces, era la época de hacer eso. Pues bueno, lo haces y ya está, ¿no? De vender más a vistas de mayor taquilla, sí. Sí, era como si el nombre propio no fuera atrayente. Correcto. Yo creo que... Sí. Era un poco eso, ¿no? Eso como de, por ejemplo, de Martín López no queda igual que X. Exacto, pero piensa que, fíjate que es más en las actrices que en los actores. Sí, ¿verdad? José Luis López Vázquez, José Sacristán, bueno, actrices también había, ¿eh? Que mantenían su nombre, pero a veces cogían el segundo apellido. Uh-huh. Bueno, y las actrices que empezamos o continuamos con el cine de destape, pues era un poco esto, ¿no? Era cambiarte el nombre. Bueno. Y que, bueno, que a mí cuando me hacen la broma, hombre, Carla Day, o voy a Sitges, como tú bien sabes, y me reconocen como Carla Day, oye, en ningún momento ni me sienta mal ni nada, porque es algo que yo he vivido, he tenido, y, oye, no tengo ni por qué ofenderme ni nada. Era mi nombre artístico. Correcto. Y la gente me recuerda como eso, ¿no? Como Carla Day. Cuéntanos que Iquino fue, el gran Iquino fue el que te sugirió el nombre. Cuéntanos un poquito, porque de Iquino se han contado muchísimas cosas y no todas buenas. No, a ver, era un hombre muy peculiar, era un gran cámara, digo cámara, o sea, director cámara. Tenía una fotografía espectacular. Este hombre hoy en día haría virguería si viviera. Con las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y realmente cuidaba mucho a la actriz y a la imagen. Ahora, trabajar con él era muy duro. Una persona que gritaba mucho, que era muy seco, muy serio, muy rácano, pero bueno, lo toreábamos, ¿no? Lo aguantábamos, lo íbamos toreando. Tenía una forma peculiar en, cuando hacías cámara-acción, él decía cámara y, siempre decía y. Yo, bueno, un día a mí me cogió un ataque de risa, claro, porque cuando así sin más dijo y, y a mí me entró una risa, no hubo manera de pararme hasta el todo enfadado el jefe de producción, que era peor que él, no veas, una bronca allí en medio del rodaje, pero es que me hizo muchísima gracia. Pero, bueno, es también otra experiencia, ¿no? Fue mi primera vez ponerme delante de una cámara y aunque las películas no eran lo mejor... Tampoco son lo peor. No, pero te dio... me dio tablas. Carmen, dime. ¿Se lo debes? ¿Dónde estás a Iquino? O si no, sí, hubiera sido Iquino, hubiera sido Pepito el de los Palotes, por ejemplo, estarías aquí demostrando los dotes de actriz. Bueno, yo creo que el primero que me hubiera dado la oportunidad se lo tendría que agradecer. En este caso fue Iquino. Pues Iquino, si hubiera sido, pues no sé, Carlos Auret, que ya trabajé con él, o José Antonio de la Loma y tal, pues sería ese director. Yo tengo que hablar de Iquino porque fue el primero que me dio esta oportunidad. Uh-huh. Y luego ya pasé a José Antonio de la Loma, uh-huh, Carlos Auret, Ricard Reguán, que es muy amigo mío y lo adoro. Uh-huh. Bueno, han habido otros directores, pero él fue el primero. Sobre todo son con directores catalanes con los que más, más relaciones han ido cinematográficamente, ¿no? Sí, menos Carlos Auret, que era de la película de Niña Mujer, uh-huh, que era de Madrid, pues, y luego vino a rodar aquí a Barcelona. Sí, casi todos eran de aquí, de Barcelona, catalanes. Ignasi P. Ferré, el director de, sí, Morbus, gran amigo mío, que es con el que siempre voy al Festival de Cine de Sitges, a los Gaudí, etcétera. Y catalán, catalán todos. Te hizo mucha ilusión cuando Javi, el compañero, hizo el cartel de Morbus. Uy, ese, muchísima. Tienes especial cariño con Morbus, ¿verdad? Morbus, para mí... Cuéntanos algo de Morbus, así, bueno, así chulo. Es la película que yo hago. Yo he hecho algunas de protagonista, aquí lógicamente también. Adoro esa película. Y hay gente que la ha visto, hay gente que no entiende de cine. Y dice, ostras, qué mala. Bueno... Sí, no es la película que estamos rodando hoy en día, no es la fotografía, no es el guión mejor del mundo. Pero bueno, yo le tengo mucho cariño. Le tengo cariño porque estuvimos un mes rodando, porque se rodó con mucho amor esta película. Mucha pasión. El director es una gran persona, Ignasi P. Ferré. No sé, para mí es mi película y sobre todo... porque casi todo el mundo me reconoce, Carla Day, Morbus. O sea, es la película, una película de culto, ¿no? Es la película, es como si a mí me relacionaran o me reconocieran más por Morbus que por todo lo que yo he hecho, ¿no? Sí, y sé que hay actores y actrices que se tienen como una conexión con cierta película, ¿verdad? Y es, sí, verdad que tú la tienes con Morbus. Ya tengo con Morbus. Y me ha gustado mucho, nos ha gustado mucho que hayas dicho, mira, no puede tener un gran guión, no puede tener una buena fotografía, lo que queráis, pero es lo más bonito que has podido decir, porque todas las cosas que salen bien se hacen con pasión. Y tú dices que ese mes que estuviste rodando se hizo con mucha pasión. Mucha. Y por eso se ha convertido pasión en una pieza que es una pieza de culto. Sí, es una película de culto y es una película que tiene mucho diálogo. La rodamos en catalán, luego se dobló al castellano. Uh-huh. Y bueno, en esa época, pienso que hace muchísimos años, creo que en el 83, sí, no había la tecnología que podríamos tener ahora, ¿no? Con la misma película, el mismo guión, etcétera. Pero bueno, yo la quiero mucho a Ignasi y a mi compañero, que murió el año pasado, por cierto. Lo siento. Y que era el hermano de Ignasi P. Ferré, Ramón Ferré. Y fue un rodaje... Bueno, que yo no tengo nada malo que decir de ese rodaje, nada. Y mira que he rodado películas, por ejemplo, con Santiago Lapeira y Ovidi Montllor, rodé El Invernadero, le tengo mucho cariño al Invernadero, pero es que para mí Morbus es mi película. Sí, pues ahí queda anotado y subrayado. Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana, ¿por qué? Porque eres la primera invitada, ¿por qué? Porque eres una mujer especial, aunque no se lo decimos a todos, eres una mujer especial. Y pues otras veces ya hubiéramos cortado esta entrevista porque el tiempo aprecia, ¿verdad, Javier? Pero ahí estamos, tiramos la casa por la ventana, vamos a poner un poquito de musiquita de triampa y luego seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto, me parece genial. Gracias. Hasta ahora. Me dice el compañero que tenemos un problema. Ay, cosas del directo, cosas del directo. ¿Sí? Bueno. Espera, ¿lo tenemos, Javier? ¡Dame palmitas! Aquí y ahora, Carmen, 27 de septiembre, 9 y cuarto aproximadamente, te doy mi palabra que vamos a hacer todo lo posible porque deis un concertillo en la ciudad. Porque Salamanca es muy, muy, muy, muy, muy, muy rumbera, más que metalera, y creo que algo podremos hacer. Ya te voy informando. Vale, pues te digo una cosa. Si venimos, verás, porque es un grupo que aparte de cantar muy bien, animan al público, involucran al público, los hacen partícipes, son divertidos, la gente se lo pasa en grande, cuando vamos arrasamos y te lo digo porque es así, o sea, no te exagero ni un nada. Hombre, nada. La verdad que transmite buen rollo y eso en el escenario seguro que se multiplica por tres. Seguro, ¿verdad? Que sí, seguro, vamos, te lo puedo asegurar. Muy bien, bueno, habíamos dejado la pregunta con El Invernadero, una película que, bueno, pues... posiblemente tenga mejor factura a la hora de estar rodada que Morbus, pero bueno, tú prefieres Morbus. El Invernadero, cuéntanos un poquito El Invernadero, cómo fue el rodaje, cómo es una película bueno, oscurilla, ¿eh? Sí, es un poco oscura. Yo allí tuve menos días de rodaje, cuando tuve la gran suerte de trabajar con Ovidio y Montlloc, que era una persona excepcional, hicimos muy buena amistad. Y el rodaje fue muy sencillo, Santiago también, la Peira, pues director muy cercano, te lo pone fácil, nos lo ponía muy fácil a todos. Y los días que tuve el rodaje, que no fueron muchos, ya te digo, creo que fueron 6 o 7 días de rodaje, pues la verdad es que muy bien, muy bien. Te quiero preguntar por tu compañero porque, bueno, pues de todos los que hemos leído, dice que era un tío que tenía mucho talento, tanto como actor, creo que también era cantautor, ¿no? Sí. Pero era tío, yo he leído, Carmen, que era como muy introvertido, no sé, tú dices que hiciste muy buenas amigas con él, ahí muy buen feeling, cuéntanos. A ver, Ovidio Montlloc era una persona que aparentemente muy tímido, muy reservado, pero luego cuando lo conocías, pues yo me reí mucho con él, en las comidas nos reíamos mucho, hablaba de cualquier cosa, te hacía... Pero bueno, yo creo que una persona un poco triste... Eso, no quería decir yo esa palabra. Era triste y... Y bueno, disfrutaba mucho con lo que hacía, que era actuar y cantar. Uh-huh. Cantaba siempre en catalán, o por lo menos yo siempre lo he oído en catalán. A mí me gustaba más como actor que como cantante. Ole sí, la sinceridad. ¿Eh? Ole tu sinceridad. Sí, es verdad. A mí como cantante me gustaba, pero como actor sí. Y ha hecho cosas muy importantes y una pena que se fue muy joven. Pues sí, una pena. Pero era una persona encantadora. Y sobre todo con lo famoso que era cuando yo lo conocí y trabajé con él. En ningún momento transmitió nada. Ni de protagonismo, ni de ser superior a nadie, ¿eh? Dos cosas, o sea, que quiero subrayar de esta entrevista, por el momento. Una, bueno, esta que acabas de decir, que la sinceridad de la persona, la humildad, es lo que les hace grande. ¿Me escuchas? Sí. Y la otra, lo de la pasión que has dicho de hacer las cosas. Yo creo que van muy unidas. pues eso, que encontrarte por la calle con alguien, con que sea muy famoso, es una persona como tú. Y eso para mí la hace muy grande. Es que yo creo que las personas importantes, pienso que son importantes porque han crecido, pues no sé, porque son cantantes, actores y tal, pero les hace más importantes cuando ves que esa importancia no les ha subido a la cabeza y siguen tocando con los pies en la tierra y siguen siendo personas, ¿no? Porque cuando te encuentras personas que dices, pero bueno, pero este quién se piensa que es, que da va mucho, con un divismo, sí. Con un... Ya, mira, por ejemplo, que lo hemos hablado antes, lo de Camarón, recalca ver, ¿verdad, Javier? Recalcan bien, pues que el tío era un tío súper humilde y posiblemente sí que sabía, además tú lo conociste, como dijiste, sí que sabía que él estaba, que era, como has dicho, Javier, como un gurú de la etnia gitana, ¿verdad? Era. Sí. Sí, al fin y al cabo lo dicen en el documental, que era, él se veía, la etnia se reflejaba, se veía en tenía él. Como, era como un dios, como... Era al final un modelo, sí, un modelo a seguir. Pero pero en realidad, y volviendo con lo que estábamos hablando, en realidad yo, todas las declaraciones que he visto en archivos de televisión, nunca he tenido una palabra más alta que otra y de que no, Carmen. No. Y por eso posiblemente la hace mucho más grande y le convierte en lo que es, no sé. Claro. Yo pienso que la fama, el ser famoso también tiene que ser, que sea famoso por tu naturalidad, por ser cercano con la gente y por sobre todo creerte que vale, has llegado lejos, pero has llegado lejos gracias a un público que te ha seguido y también por la suerte que hayas podido tener en la vida. Tercera cosa que subrayo, hija, te voy a tener que traer aquí de asesora, ¿eh? Efectivamente, el público te pone donde estás. Ah, sí. Pues muy sí. Bien. El Invernadero, Morbus, Niñas al Salón, hemos comentado también. Títulos... De Niña Mujer, perdón, de Carlos Aurel. Niñas al Salón, se me va el santo al cielo con tanta niña. Playa Azul. Playa Azul, hoy con el Galiné, que la voy a ver este año en Sitges. Sí, va, nos gusta mucho Playa Azul, cuéntanos un poquito. Mira, Playa Azul, fuimos a rodarla a Canarias, allí trabajé con el Galiné, que la verdad, una vez de allí, sí que mantuvimos un tiempo la amistad, pero luego se perdió, o sea, hace muchos años que no sé nada de ella. Una persona encantadora, amable, luego mi compañero de rodaje, José Febles, que por desgracia también ha muerto hace creo que 2 o 3 años, y fue un rodaje con Javier Balcázar, que yo también adoraba, muy muy tranquilo, muy divertido, nos reímos muchísimo. Es más, yo me tenía que ir, y lo recordé de toda mi vida, que contacté mucho e hice mucha amistad con su hijo, que era pequeño, no sé, tendría 10 años, una cosa así. Y Javier me dijo, ¿te puedes quedar unos días más y hacerme de canguro de mi hijo? Y me quedé. Y sí, me quedé. Le tiene mucho... Veo que la recuerdas con mucho cariño esta película, ¿verdad? Mucho. Fue muy divertida. Conocimos pues muchas cosas de Canarias, unos paisajes increíbles. Aparte que en las escenas que yo no estaba, pues también participaba viendo, estaba allí o comentando. Jesús Balcázar es un amor de persona, un amor. O sea, una persona muy tranquila, te ayudaba muchísimo en todas las escenas. Teníamos una escena un poco así fuertecita y él te la hacía siempre. Estas escenas no son agradables o a veces se pasan mal. Sí. Pues bueno, fue una escena, nos ayudó mucho, tanto a Elga como a mí. Cuéntanos un poco, Carmen, ahora que tocas el tema. ¿Cómo os ponéis en situación los actores cuando tienes que rodar una secuencia, algunos planos de alto voltaje? ¿Cómo? Es que siempre me ha llamado la curiosidad y ahora que estás aquí, pues te lo quiero preguntar. ¿Cómo hacéis para no sonrojaros? Yo lo pasé mal. Yo te digo una cosa, en esas escenas yo lo pasaba mal. Era lo que tenía que hacer y lo hacías, ¿no? Pero se pasa mal, no gusta, pero si eres actor y tienes que hacer de alcohólica, loca, lesbiana, puta, ladrona, has de hacerlo, has de mentalizarte que en ese momento es lo que tienes que hacer, te guste o no te guste. Porque si no, dedícate a otra cosa. Sí que hay actrices y actores que dicen, a ver, yo esto no lo hago. Vale, estoy de acuerdo. Pero yo viví una época que era una forma de trabajar y era casi el único cine que había. O sea, la mayoría de actrices de esa época hemos pasado por la época de estape, ¿no? Y escenas, pues bueno, ese. Que mucha gente, y hay mucha ignorancia en el mundo, mucha. Confunden ese con X. Mucha ignorancia en el mundo, pero sobre todo en España. ¿Eh? Que en España hay mucho garrulo. Mucho, no, bueno, sí, hablo en España, hablo a nivel, porque mucha gente confunde el X con el S. A ver, de hecho, X mucha... es porno. X se hace. X es lo que es, porno duro. S es sensualidad, erotismo, desnudo, pero no haces nada. Pero ahí, eso siempre lo tengo que aclarar, porque a veces dices, ah, porque son películas porno. Perdona, no, no son películas porno, ¿qué estás diciendo? Yo nunca he hecho algo así. Ahora, desnudos, erotismo, sensualidad. Sí. Vale, sí. Pero hay que diferenciar y eso hay que matizar mucho porque hay gente que confunde o quiere confundir. Mira, antes de pasar ya a las últimas preguntas, nos estamos tirando ya aquí un buen rato, Javier. Antes de pasar ya a las últimas preguntas, dinos alguna película con que tú no hayas actuado. Que hubieras dicho, joder, me hubiera dejado la vida en ella por actuar en esa película. Ya sea un clásico, sea un culto, una película que sea, pues eso, que digas tú, Dios, hubiera matado por ella. Películas, no me viene ninguna, pero series sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo soy muy fan de Velvet. Hay películas que yo me veo y me digo, yo estaría ahí cuadrada. Por ejemplo, una serie que es la que se avecina. Yo, que soy muy payasa, aunque no lo parezca, también me veo. Bueno. En las de época, bueno, he hecho, porque yo trabajé también una película en Viriato, pasa que no se llegó a hacer, se interrumpió la película, con José Antonio de la Loma. Bueno, de época, sí, no me desagradan, pero hay series que yo veo en televisión que digo, uf, me veo perfecta ahí, ¿no? Y película, pues no tengo ninguna así que dijera, jolín, la podría haber hecho yo. Hay tantas que he visto que digo, podría haber hecho yo, de mala, películas de mala. Es un papel que a mí me encanta hacer de mala. Es que eres muy mala tú. Yo soy muy mala. Sí. Bueno, pues mira, has dado pie lo de, pues eso, que ahora te ves reflejada en alguna serie que podías encajar. Desde Más allá de la muerte, que dejaste el cine, ¿no? Creo recordar en el 86 con Darbó. Sí. Lo retomas en el 2012, 2014 con cortometrajes. Cuéntanos un poco por qué todo ese parón. No, lo retomo un poco antes. O sea, yo lo dejo porque estaba embarazada, te cuento. Yo tenía un papel un poquito más largo con Sebastián Darbó, que estaba con Tony Svert en esa película. Yo estaba embarazada de mi primer hijo, Alex, y se me notaba un poco en la barriga. Entonces Sebastián dijo, es que se te nota el embarazo. Entonces me dio nada, salí allí como una pincelada y nada más. Lo dejo por tema de tener hijos y tal, y luego vuelvo. Pero yo volví, no en cortos, volví en una película, El día más largo de mi vida, con Annie Girardot y Emma Penella. Y yo hacía de hija de Annie Girardot. O sea, era Annie Girardot, Emma Penella y yo. Una película excepcional. Pero a mitad de rodaje se quedó la productora sin dinero, se interrumpió y se paró. Ya no se hizo más. Y luego, claro. Entonces ya hice unos cortos como para practicar, ¿no? Después de tantos años sin hacer nada. Hice cortos, luego hice una película. Pero tampoco ha salido. Y rodamos, se terminó y tal, y al final no ha salido por temas que aún ignoro, pero bueno. Y ya está, esto es lo que he estado haciendo últimamente. Y sí, enviando, pues como es lógico, muchos currículums, muchos videobooks, pero bueno, está la cosa un poquito complicada. Bueno, pero yo creo que ahora hay mucho joven realizador que está apostando por personas como tú, por ejemplo Sandra Alberti, o gente que ha tenido su momento y que por una serie de razones tuvo que dejar el cine y tiene mucho talento. ¿No crees que esos jóvenes realizadores, pues bueno, lo intentan? Sí, ya sea a base de cortometrajes o a base de largo, pues llegará un momento, pues bueno, que vuelvas a coger la posición que tenías, creo yo, ¿no? Ojalá, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que he hecho de cortos y, por ejemplo, esta película de hecho Pasión Criminal y tal, es sin cobrar. Entonces, claro, no es por no hacerlo, porque si no tienes nada que hacer y ya te gusta y amas el cine como lo amo yo, la interpretación y tal, pero claro, antes aquí cobrábamos todos, mucho menos, más, menos, me da igual, pero cobrabas. ¿Vale? Ahora hay un proyecto, que es un proyecto que ojalá te pueda decir algún día de estos que será ya realidad, con Ignacio y Peferre a lo mejor volvemos a rodar juntos. Espero. Entonces ojalá. Allí tengo un papel muy bonito, se rodaría en Mallorca y claro, cobrando todos los actores y los, bueno, actores, directores, productores, cámaras, etc. Como tiene que ser cuando alguien hace un trabajo. Tiene que cobrar. Claro, claro, claro, es que es lo suyo. A mí me viene aquí un electricista, no puedo decir, pues mire, no le voy a pagar porque como es una práctica, ¿ve? Usted hace aquí la práctica en mi casa ya. Y eso a usted aún me tiene que dar las gracias. No, no puede ser. Pues mira, con este apunte, con este pequeño secretillo que nos ha contado este futuro proyecto con Ferré, pues ya nos vamos a despedir porque llevamos casi, bueno, increíble, el programa de una hora y nos vamos a meter en dos horas. Bueno, exagerado, dos horas no, pero lleva mucho tiempo ya. Bueno, te voy a hacer una pregunta yo ahora a ti. ¿Te voy a ver en Sitges o no? No puedo por el trabajo, pero me encantaría. Y sobre todo después de esta charla que ha sido como de tú a tú y creo que, por lo menos por mi parte, no sé, ha habido muy, muy, muy buen feeling. Es una pena y que no puedo por la mía también, sabes que os quiero mucho. Y es un placer que hayas contado conmigo y aparte que ya sabes que me siento muy cómoda y bueno, con muchísimas ganas de poder verte. Y yo confiaba, digo, que nos viéramos ahora en Sitges, ¿no? Lo vamos a dejar para el concierto que va a dar aquí Triampa, porque eso. Lo cuento vamos a contigo, ¿eh? Ay. Mira, nos está escuchando todo el público que esté en estos momentos, es testigo de lo que estás diciendo, ¿eh? Muy bien. Carmen, un enorme placer, suerte en todos tus proyectos. Gracias por habernos atendido tan amablemente, gracias por habernos dejado esos papeles que has tenido, que para nosotros, para Summer Movies, para el público, son tan importantes como Morbus, como El Invernadero, etc., etc., y que te queremos, así de claro, así de rotundo y así de alto lo decimos. Muchas gracias, yo también a vosotros, y muchísimas gracias también por ponerme a Triampa, ¿vale? Y nos vamos a despedir con ellos. Que os encantará. Nos vamos a despedir con ellos, ¿vale? Muy bien, perfecto. Muchísima un suerte. Un besazo muy grande. Cuídate mucho, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Hasta luego, adiós. Javier, dígame. Un apunte. Sí. Y vas a estar de acuerdo conmigo, además. Yo no soy apolítico y tú tampoco. ¿Por qué? Porque tú crees. Somos profundamente políticos en tanto en cuanto nos preocupa profundamente la ética de la gente que está a nuestro alrededor, del pueblo. Otra cosa es que nos asqueen los politiqueos y los jueguitos de poder. Bueno, Javier, no, que te veo como enfadado. Apolítico. No, espera, no. Apolítico, ¿qué significa político? Apolítico es que no creen en la política. ¿Qué es la política, Javier? La política es la ética de la polis, del pueblo, de la gente. No crees. No estás tú en contra de la guerra cuando hay una guerra y no estás tú a favor de vivienda social y no estás a favor de que tengamos todos trabajo. ¿Y eso no es política? Sí, ¿no? Es política. Política. Pues a lo mejor no es el nombre de apolítico. Y seguro que Carmen tampoco es apolítica, aunque lo haya dicho. ¿Qué palabra tendríamos que utilizar? Puede ser ácrata, puede ser anarquista, puede ser... Anarquista es una palabra muy grande. Incluso... Apolíticos eran la familia. El padre de familia en época de Franco sentaba a la mesa y decía, yo soy apolítico y en esta mesa no se habla de política. Eso es apolítico. Atiende. Nihilista. Nihilista puede ser, pero tampoco lo creo, ¿eh? Ya lo discutiremos tú y yo con una caña después del programa. Creo en ti. Bueno, qué encantadora, Carmen. Qué encantadora. Y qué voz. Qué voz. Qué voz Carmen, más dulce. Carmen, ahora nos estás escuchando en el podcast. Sé que estás poniendo una sonrisa. Sé que estás diciendo qué tíos más locos, qué cabezas más cuadradas. Pero es que tienes una voz. Tienes que volver a la interpretación, Carmen, por favor. Ya sea como Carmen Serret, como Carla Day o como Carla de Cataluña. Nos despedimos con Triampa. Triampa. Y vamos a prometer que vamos a intentar traerlos a la City. Rumbita. ¿Dónde vivo? No lo sé, tío. Hay que pensar esto. Sí, yo había pensado en el Music Factory por ahí. Ah, pueden pues, ir pues muy bien. Puede ser. Oye, Javier, fantástico el reencuentro, ¿no? Qué bonito, tío. Qué ganas teníamos, ¿eh? Qué ganas. Qué ganas de vernos desnudos. Las vacaciones, no, y literalmente, joder, Javier está desnudo en el estudio. Sí, sí, sí. Hace 45 grados. Hace un de calor. Amigos. Oye, programazo largo, programazo chulo, programazo... Nos gustan mucho las vacaciones, pero luego nos echamos de menos, ¿eh? Aquí. Sí, sí, porque... ¿qué quieres que te diga? Pues el 27 de septiembre hemos apurado ahí al máximo. Hemos apurado este año, madre. Invitados cerrados. Invitados importantes, directores, actores, directores de festivales, autores de libros, etc, etc, etc. Nos espera una temporada hipercañera. Pues nada, un poco de rumbita. Un poco de rumbita y nos vamos para casa, amigos. ¡Venga! ¡Gracias! La alegría, las noches de luna llena son para hacer tonterías. Si estás más buena, revientas más bella que tú, dime quién. Ven acá y baila conmigo, que yo sé que bailas bien. Baila, bailas bien. Anda, ven y cógeme el baile. Baila, bailas bien. 50 para un 50 de pie. Baila, bailas bien. Dicen que es lo mismo, pero yo no sé. Baila, bailas bien. Le, le, le. Destination seems a fate. The clock in, time's ticking, you're late. You're late.